podría ser peor. Peso máximo en estudio, 200 kilos. Por Dios santo del cielo. ¿Cuánto pasamos? Esta es la primera vez que nos sentamos los cuatro. Yo te dije que te sientes acá, pero no era para que te lo tomes tan a pecho. ¿Puedo tener una banda en vivo? Bueno, diferentemente no. Hay decido que está lindo. Cuando el día no es horrible, está lindo hasta ahora. Qué reflexión, No, cuando el día no está lindo. ¿Leíste la parte de Clarín? Cuando el día no es horrible, está lindo a esta hora en el centro, en Junín y San Juan. Tenemos nuestro amigo el frutero, que ayer casi se levanta la chica que nos encontró su cita ciegas. Qué grande tipo. Qué groso que sos. Vos también le das cualquier cosa, ¿eh? Dejá de contarte, estoy hablando en serio. La hemos recuperado. Sí. Había sido abducida por gente que no sabemos bien. Le trajimos algo al verdulero en el día de hoy. Claro, como ayer no se pudo levantar la chica de las citas ciegas, nosotros trajimos una acá para él. Esta semana te conseguimos una mina. Tiene frutillas. Claro. Mira lo que te muestra. Carlos, te va a regalar eso. No me gusta la banana. Carlos trajo... ¿Qué? ¿Eh? No me gusta la banana. ¿No? No. Está al horno. ¿Qué son, sandías o melones lo que trajiste vos para ti, pero? O limones. No, eso no. No creo. Si eso es un push-up, boludo, estamos muertos. Che, no podemos arrancar así. Recién vuelvo. Juanma, yo cuando lo vi se empezó a sacar la camisa. Yo te dije, se quedó remera, así que bueno, acá se armó. Yo creo que dentro de un rato bajamos el toldo este. Se va toda la mierda, ¿eh? Yo tenía frío hace un rato y... Todo lo que tienen pelo largo, excepto vos, Nahuel, pierden acá. Complicado. amplias repercusiones en pspradio.com.ar. Ayer en la página del programa se actualizaron los audios de los últimos dos días, y la gente reflexionando sobre nuestra nueva sección Arruinando tus citas ciegas. Ayer tuvimos durante un rato, así como espontáneamente se produjo, que una chica estaba esperando a alguien que jamás llegó acá enfrente en Junín y San Juan, en la plaza. Por el tipo. Después llegó, sí, pero mientras tanto nosotros casi formamos una pareja. Y bueno, está todo en la página. Yo te digo que la chica se hubiese salvado de lo que llegó si nos hubiese hecho caso. Pero no sé, no sé. ¿Viste lo que llegó, no? Sí, sí. Y bueno, no sé. Cosas que pasan con la cita. El verdulero estaba bárbaro lo que era el. Claro. Mirá, la manzana de la tentación es para ella, ¿no? Para ella. Para ella. O para ella. Yo te la voy a parar a Carla y te la voy a mostrar a ver si te da la boca para todo eso. O sea, mínimo tener un asado para 10 amigos pago acá. Hay carretera para caminar ahí. Son las 1 de la tarde. Sí, por eso. Es que era vivir ahí, Obvio que últimos dos días, si los habían sacado de la grilla de programación. Vuelve Fabi en el programa. Che, Carla, ¿qué fuiste a hacer a San Luis? ¿Te gustó San Luis? ¿Cómo es? Contanos, porque yo no conozco. No, hace demasiado frío en San Luis. No vayan a San Luis. Y el wifi no es tan gratis como dicen. No es verdad, ¿no? No. ¿Cómo es el tema de él? Contame. ¿El wifi? Claro, sí. No, ¿te contaron los chicos que nos está auspiciando Rodríguez al programa ahora? Claro. Rodríguez al. No, buen gobierno el de Rodríguez. Alberto. No, tienen que comprarse una antena que sale 5.000 pesos. Pará, sacá eso, que después nosotros somos los zarpados. Carla, ¿qué hablamos? Después lo traen a Fabián a este horario. Bueno, a ver. ¿Cómo es la antena de 5.000 pesos? ¿Cómo sí, es eso? Tenés que comprarte una antena y ahí sí tenés wifi. Ah, pero ¿ves? Si vos te vas con la notebook, ¿te sentás en una plaza, no anda? Si llega la señal por alguna antena cercana, sí, pero si no, no. Ah. Ay, que vos ponele. Vos venís con tu rastrojero, estacionás, sacás tu antena. Claro. Así tiene que ser. Claro. Para un poquito. Claro. Después te paso la contraseña de la radio. Hay gente en la radio acá. ¿5 pesos no me cobran? Sí. Nosotros cinco pesos. Sí, la gente que quiere wifi acá en la zona, cinco pesos estamos cobrando. ¿Qué Rodríguez, Rodríguez? Claro, nosotros en un servicio de la comunidad habíamos estado ofreciéndole a los vecinos de la zona acá la contraseña de wifi de la radio. Las tres contraseñas. Claro, no tiene contraseña. Ya por ahí te dice gobierno de San Luis. Si te aparece la señal, te dice gobierno de San Luis y puedes entrar, pero si no, no. Y no tiene clave, no tenés que poner Rodríguez a presidente. Así, ¿no? Tenés que poner un voto para entrar. Te sale lo primero, te sale una encuesta Infobae que dice por quién va a votar en octubre. Bueno, ponés Cristina, se te corta todo y se formatea tu disco rígido. ¿Qué más te llamó la atención de San Luis? O sea, ¿qué onda San Luis? El frío. Ya nos contaste. ¿La polera esa la trajiste de San Luis? No, no me la llevé. se ve acá porque es impresionante el frío. Pero todo el mundo dice que está buenísimo San Luis, que tiene una autopista de 300 kilómetros iluminada, que puedes andar sí, con... Sí, pero si te vas a Mendoza, de San Luis a Mendoza, dentro de San Luis, horrible, un embole. ¿Ah, sí? Sí. Pero para, vos creías... Para, vos te fuiste, ¿a dónde te fuiste? ¿A qué San Luis te fuiste? ¿A San Luis del Palmar? No, para, me parece que el canje que le dieron a Carla, la... Sí, no, no fue... Para mí te cagaron, ¿eh? Yo cuento bien la historia, yo me fui al hospital de salud mental, o sea... Claro, o sea, sabemos que te derivaron allá. Ah, buenísimo, listo, quedamos así. ¿Entiendes? Ahora entiendo por qué, o sea, ahora entiendo por qué hace radio. Claro, con nosotros. No, pero por el tema de que las paredes están acolchonadas, se siente como en su casa, tiene aire propio. Hablo con gente que no sé si está en un punto de bebé, ¿cómo es? ¿Por qué el tema del airbag puede personalizado? Basta. Es sospechoso. Recién nos conocemos, ¿viste? No, bueno, pero... Tiene un lindo balcón en el departamento. Llegó antes de todo eso. Ahí viene Carla, que la saludé primero a ellas y después me dijeron, no, lo que está... Ahí viene Carlas. Ahí viene Carlas. ¿Cómo se llama la chica que viene con ella? ¿Cómo se llama aquí? Bueno, estoy desarrollando, bueno. Basta. A ver, está creciendo. Estoy creciendo. Les cuento cómo es el tema del estudio para la gente que por ahí no sabe. Nosotros, los tres varones que estamos acá, usamos notebook. Le pregunto, ¿usas máquina, Carla? No, me dice, pero apoya lo que trae y es más o menos como dos notebooks. Sí, o sea que en este momento tenemos que usar una. Quiero donar una notebook para mí. ¿Pero dónde la ponemos, sí, Carla? Pero vení, o sea, después lo que trajiste vos no podemos hacer nada. Acá. Pero vení. ¿Viniste de San Luis? ¿Estás pidiendo notebook acá? Una PC puedes poner ahí. Che, ¿y ahora viniste por qué? ¿Porque te dieron de alta o salida transitoria? ¿No? Me dieron de alta. ¿Te dieron de alta? ¿Te curaste? ¿O dijeron, no, esta no tiene arreglo? Alta ambulatoria. Le mintieron. Si le dieron de alta, le mintieron. De ancha puede ser que le hayan dado. No, pero mirá lo que hizo, ¿no? ¿Cómo se llama el plan de carne para todos? Carne para todos. Yo tengo una Carla que no trae lo que trae toda esta. Yo compré el catálogo mal. Bueno, basta. La idea es burlarnos de otros, no de nosotros. Sí. Yo no me estoy burlando. Al contrario, la estoy halagando. O sea, en resumen, volvió Carla después de un mes y pico. Y generó todo esto. Carla. Claro, nosotros habíamos decidido. Te cuento que durante casi un mes nos estuvimos al aire, nos fletaron. Ahora volvimos. Sí, tomamos unas vacaciones y nos fuimos cada uno para algún lado. Pero me queda la duda. Vos viniste como desilusionada con San Luis, que todos sabemos que es un gran desierto con un buen gobierno. ¿Vos escuchaste dónde fue? ¿No? ¿Eh? Ahí no hay wifi, no hay nada. O sea, todo es una cosa de salud mental. Nada, bueno, qué sé yo, por ahí. Bueno, por ahí los locos también pueden chatear, se pueden conectar. No había locos, es lo más lindo del hospital de salud mental. No hay nada internado. ¿Te sentías sola? Todo muy lindo, sí. ¿Por qué tuviste presa en San Luis por la duda? Te pregunto, ¿no? Así ahí te contó. Pará, ¿pero vos creías que era Las Vegas o qué? O sea, que... Yo me imaginé que iba a ser una ciudad más copada. ¿Vos escuchaste hablar del marketing y la publicidad? ¿No? Pero tienen un autódromo. El marketing es tan bueno que si te llegan a vender travestis te hacen creer que son minas que no menstruan y vos capaz comprás. Ah, ¿no eran? ¿Viste? Que te digo que es bueno el marketing. Bueno, ¿y ahora cuál es la idea? ¿Ir a otras provincias? ¿A ver qué onda Córdoba? No. ¿No te está auspiciando juez, qué sé yo, de la sota? ¿No? Donde hay elecciones, ya va. Parece que habló con Biner y se va a Santa Fe la semana que viene. Eso me queda más cerca. Pero por Junín hay una clínica de salud mental. ¿Se acuerdan que hay un cartel gigante? Junín y San Juan. Es re tétrico el lugar y ahora cambiaron el cartel y le pusieron noto, es re feliz así el lugar. ¿Lo viste? Ah, pero sí, locos contentos. Hay que apoyar la locura. Locos contentos. Locos de felicidad. Puta re... No, bueno, empezamos así. Después por esa boludez se nos rajan, ¿eh? Sí, bueno. La consigna del día de hoy, ¿qué le tiene que regalar el frutero a Carla para... empezar a ganar el corazón de ella? Nosotros ayer habíamos planteado la cuestión de si sigue existiendo las citas ciegas en el siglo XXI con toda la tecnología. Y como ayer arruinamos unas citas ciegas, hemos decidido hoy tratar de conseguirle novia a nuestro amigo el frutero acá enfrente. Sí, pero tiene un montón de repercusiones. Sí, no, igual a la gente que está igual ahí. está no, no va a tener novia, pero está juntando en pala la guita. Le hicimos una publicidad. Está vendiendo. Mira, ahí está una ensalada de fruta, Mundi, hermano, por lo menos. Mundi se acaba de robar una banana, por ejemplo. Claro, no, pero aparte estoy viendo que hay más minas que en el boliche ahí abajo. En ese momento. La de rojo está buena. Con la de rojo hay onda, me parece. Con la de rojo está comprando, hay onda. El decir, te viene una chapa, le regalaron una naranja, algo. Sí, y es linda mujer, ¿eh? Bueno, está pidiendo espalda, chica. ¿Quién, la frutera? La chica que está comprando, la de rojo. No, esa chica está comprando. No, la que está mirando, no, la otra. No, te agradezco, pero no. Estaba una chica recién que la estábamos por llamar, que estaba disfrazada de chef acá abajo. Pero ajá. ¿Se fue? Vos cualquier posibilidad que ves de alguien que te cocine, te entusiasma, aunque sea en radio. No. El que cocina soy yo y me gusta cocinar a mí. Ajá. Puedo decir. Ajá. Pero a la que la cocinaron fue la chica que se está pagando la beca. Karen Cunini y San Juan está muerto. Ajá. Bueno, estamos en vivo en el estudio. ¿Cómo le va, señora? En el estudio este como auditorio de CNQ Radio en Junín y San Juan, hasta las 3 de la tarde haciendo podría ser que... peor. Ajá. No, me quedé pensando con el amigo frutero ahí que por cómo estacionó la verdulería ambulante, ¿no? Y me quedaba pensando con el quilombo que es el tránsito. Decime si no hay algo que te jode las pelotas, que cuando vas caminando por la vereda, tenés un auto estacionado en la vereda y tenés que bajarte a la calle para seguir. O que estacionen mal los autos. Claro, decime realidad. Si es algo que nos molesta, ¿no? El auto en la vereda. Claro, viste que tenés la entrada del garaje, tenés que subir por la vereda. Bueno, ajá. Algunos lo dejan en la puerta del garaje y el auto sobre la vereda. Y vos, cuando venís caminando. Es cierto, es muy molesto. Es muy molesto. Fíjate vos, en Lituania, por ejemplo, esto no pasa. El alcalde de la capital de Lituania se cansó de los autos mal estacionados, escuchá esto, y agarró un tanque de guerra. Y auto que ve mal estacionado, lo pisa. Un genio, un capo. Un maestro. Un capo. Estacionar en un lugar no permitido en la capital de Lituania deriva en algo más que una multa. Si el infractor llega a ser visto por el intendente, su vehículo puede terminar no acarreado, sino aplastado por una tanqueta. Este es el método elegido por el alcalde Artura Soukas para amedrentar a los conductores. Con un vehículo blindado, aplastó un Mercedes-Benz Classic que se encontraba estacionado sobre... un carril exclusivo para bicicletas. Y además de esto, el tipo filmó, hizo como una especie de spot. Claro. Como diciendo, si estacionás mal, huevón, te va a pasar esto. ¿Qué dice el amigo este en el spot? Ya tuve suficiente paciencia con estos conductores que estacionan sus autos de lujo en carriles para bicicleta o paso para peatones. Este tanque es una buena herramienta para resolver el problema del estacionamiento en el lugar equivocado, expresó el amigo Soukas, que es el intendente de la capital de Lituania, que auto que ve mal estacionado, lo pisa con un tanque. De igual manera, no es tan letal como la grúa que compró Camau. No, si se levanta en cualquier lugar el auto, lo dejás, te lo levantas. Eso te decía, ¿te imaginás a Camau con un tanque? Pagar la multa. Esto por lo menos te lo debe cubrir seguro si te lo hace pelota o no. No sé. No sé si hay algún seguro contra intendente que te aplaste el auto con un tanque. Claro. Digamos. Pues te imaginás a Camau con un tanque. Bueno, un tanque de por sí no entra en la calle de corriente. Con un Windsor, por ejemplo. Camau que venga con un bote así te lo choque, por ejemplo. Un bote con... Claro, está claro. Pero bueno. El Ilange. Claro, tiene que ser un anfibio. Viene Camau con... Viene con un anfibio, Camau, así. No, pero estaría bueno. Vos sabés que teníamos la idea en pero algún momento... Pero decime si no es un maestro el tipo. Teníamos la idea en algún momento de hablar con Jorge Saipe, director de tránsito de la municipalidad. Y regalarle un tanque. No, y proponerle una idea. Viste que ahora te obligan a hacer la revisión técnica obligatoria en el auto, sí o sí. Y tenés que, bueno, revisar que esté todo bien y te dan un habilitado, digamos, un coso que tu auto por 2 años está bien. 3. Bueno, no sé, yo no la hice. Ah, bueno, Saipe. ¿Cómo sabés que no? Mi auto es muy nuevo. Yo tengo que mostrar el auto de Juanman para que se ubique la gente. Está estacionado sobre la calle San Juan. Ajá, bueno. Yo tenía la intención en algún momento de que por ley se obligue a los autos a ponerle algún dispositivo explosivo que funcione junto con la baliza. El auto que se estaciona en doble fila, el que para en doble fila, prende la baliza, se baja y se va, que acá en Corrientes es lo normal, digamos, a los 30 segundos se explota. Y después que durante unos días explotemos unos cuantos autos, yo creo que la gente va a dejar de joder con parar en doble fila, poner la baliza y bajarse. Lo otro que yo haría sería sacar los colegios del centro, todos, no sé, mandarlo al 17 de agosto, porque no puede ser el centro lo que se pone a mediodía, a la tarde. Imposible. Aparte los padres vienen todos y, o sea, la idea del padre es no me voy a bajar del auto, o porque hace mucho frío, porque hace mucho calor y estoy con el aire prendido y escuchando la radio, entonces la idea voy a parar en lo posible en la puerta del colegio. En doble fila. Después claro. Hay lugar para estacionar, entonces. Podés estacionar a 3 cuadras, caminar, esperar que salga el colegio. Claro, porque a esa hora el estacionamiento es para las cómics, buscan a los pibes. Yo recomiendo si los padres tienen que estacionar en otro lado. Estaciona más lejos y caminá y venía a buscar al chico. Claro. Mandale un mensajito, decirle dónde está el auto y que venga. Yo recomiendo siempre igual a cualquier persona que maneje, llevar en el auto algún objeto cortante, alguna 9 milímetros, algo que lo puede defender. Objeto cortante 9 milímetros. Sí. No, ajá. No sabes cómo te sí. Corta eso. No, voy a cagar a tiro con mi cuchillo. Bueno, yo, por ejemplo, ando siempre con un cuchillo o una pistola en el auto, por las dudas. Pero, a ver, de todo lo que se hace mal en el tránsito en Corrientes, ¿no es lo peor la doble fila de los autos con la baliza? Y encima en calles ultra angostas. Claro, tenemos una ciudad de 1588 con unas calles que tienen, no sé, menos que mi pieza de ancho, más o sí. Menos. Con la cadera de Carla no entra en la calle, imagínate. Con los autos estacionados por un lado. Los colectivos, los colectivos que pasan todos por la misma calle todo el tiempo aparte. Y a su vez tenés los autos en doble fila que sí o sí van a parar. Se armó. Es como que... Acaba de llamar, mucho mejor, acaba de llamar el abogado de la mulatona, donde diciendo que no puede portar eso, Carla, porque está usando uso indebido de la propiedad. Son derechos de autor. Son derechos de autor. Ajá. Dale. Ajá. Yo creo que esto se va a solucionar el día que la gente aprenda a volar. Yo es la única forma. Yo creo que se va a solucionar el día que alguien salga con un bate de béisbol y empiece a romper autos que estén mal estacionados. O un intendente que se compre un tanque. Amau, comprate un tanque, hermano. No tienes idea que lo va a hacer. Bueno. Lo va a hacer. No, ¿ustedes vieron el hablando en serio, nunca vi un director de tránsito que agarre y diga, se terminó la joda, el que hace alguna cosa mal en el tránsito, le saco el auto. Le saco el carnet primero y donde... ¿El tema del score del carnet se llevó a probar? No sé, acá no. Pero el scoring de Buenos Aires, de que te saquen 20 puntos, tenés que hacer un montón de macanas. Tengo a alguien en el teléfono, le digo, estoy al aire. ¿Me pueden llamar en 10 minutos? Gracias. Sí, yo le decía lo mismo a mi mamá. Mamá, deja de llamarme cuando estoy al aire. Porque mamá está escuchando el programa y le indigna algo y me llama. ¿Entendés? Yo, escuchame, no, mamá. Mi mamá directamente no me escucha porque se indigna. Claro. O sea, no me escucha para no indignarse, digo. Ajá. Y claro. Bueno. Y ahora solamente me llama la gente de Claro, que parece que a propósito espera que yo entre al aire y ahí me llama. Podemos llamar a la gente de Claro porque se hizo algo... ¿Para mandarlo a la mierda? No, podemos llamar. La podemos a llamar, Mirta tampoco le gusta que la llamen cuando está al aire. ¿A quién? ¿A Mirta? ¿Mirta? Pero claro. Mirta, por eso no está más al aire. Se cansó de que la llamaban. A Mirta tampoco le gusta que la llamen cuando está al aire. Ajá. Bueno, menos... Veo medio gangoso hoy nuestro androide, ¿eh? Claro, nuestro locutor tiene un problema aparte de dislexia a veces. Sí, medio opa vino hoy. Nosotros lo habíamos visto en un video en YouTube que hablaba de los flowers y todo eso y lo contratamos automáticamente. Bueno, ahora que se puso... El verdurero está mal estacionado ahí. Todo sí. Bien, ¿no? No soy locutor nacional. Claro. No sé, hay... Muy bueno, pues. Lo peor es que nadie es locutor nacional. Bueno, alguien me muestra el carnet. Con Juanma fuimos a hacer una clínica de radio y una vez terminamos enseñándole a los chabones, ¿verdad? Sí, no, así está la radio. No, serio, te juro. Claro, así está la radio. No, en realidad no le enseñamos nada, pero. Habíamos visto lo mismo. Pero. Sabíamos un poquito cuando más. Iba por la mitad de la charla, yo lo miraba y le decía, tipo, ¿me estás cargando? O sea, ¿esto me vas a enseñar? ¿Eso me estás explicando? Era cómo manejar YouTube. Una cosa así. Y hoy en día internet es muy importante para los medios de comunicación. La producción. Y, sí, y hay una cosa que se llama programación, otra que se llama tanda publicitaria. Ajá. Y sí, ya sé. Ok. Bueno, viste que está como el tema del orgullo gay y de las declaraciones de Víctor ayer. Claro, todas esas cosas fueron pasando por distintas etapas. Víctor... que me calentaba Pablo Echarri. ¿No te calienta Pablo Echarri? Sí. Es un tipo pero... que te calienta. No, es decir, pero hay una diferencia. Fuera pero, de lo pero que es Echarri, caliento, no. Te hablo todo así. Pero a mí me excita, boludo. No, a mí me dicen que es un sucio. A mí me encanta Pablo Echarri. Y a Víctor mucho. También. ¿Te gustan los sucios? No, a mí me calienta. No, mis amigas dicen no, pero tiene pinta de yo tengo sucio, que aceptar mí... que a mí me calienta Pablo Echarri también, pero me calienta lo mal que actúa, me da bronca. O sea, es una cosa que no puedo soportar más de 15 bueno, minutos. No me dejaron terminar de hablar ustedes. Sí, claro. ¿Tú miraste el elegido? Claro. No, lo miro, usa que tengo una Carla en casa que se apoderó del control remoto y mira solamente Tinelli. Las Carlas son jodidas. Y si no la encuentra, si no encuentra a Tinelli, lo busca en otro canal que siempre está Tinelli, en algún canal con tres sí, y lo miramos. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué Crónica pasa entre las noticias. Fulano bailó bien y le pusieron tantos puntos. O sea, pero y... 7 de la mañana, ahí estaban mirando Tinelli y decían, sacarte, decían... O sea, sos un canal de noticias. ¿Por qué me está pasando un programa de tele? Si yo quisiera saber sobre ese programa de tele, lo miraría. O sea, pero basta. Sí, Alquilado Día estuvo ayer, ¿eh? Ajá. O sea, está mirando. Usted que mirar, está no en una secta mormona donde sacrifican tipos apuñalándolos con un pedazo de carne. Si no miro, no como, Juanma, es así simple. Bueno, lo que yo te decía, el tema de la aceptación del orgullo gay fue pasando por distintas etapas. Un sabio amigo, un conocido, en un asado, ¿viste? Donde los muchachos se dividen en dos estados, sobrios y en un asado. Cuando están sobrios, los muchachos hablan de deportes, de mujeres, de sexo, de esas cosas. Y cuando están en un asado, generalmente con... Traten de ponerlo en práctica. Con bebidas espirituosas de por medio, ahí hablan de religión, de política, de economía. De cosas que no saben. Claro, así es. Bueno, dentro de esas dos cuestiones, un sabio en un asado una vez nos estaba diciendo que el tema del orgullo gay fue pasando por distintas etapas. En un momento se lo ocultaba, era una cosa como reprimida. En otra etapa de la evolución, aceptamos que los reconocimos, aceptamos que están, que son parte de la sociedad, que somos todos iguales. Y llegó la etapa del reconocimiento. Según este filósofo contemporáneo, ahora estamos en una etapa de promoción. O sea, en este momento se los promociona. Ahora hay como una especie de... si mirás los programas, en cualquier novela, en cualquier programa de tele... Pero hay que tener un gay en el programa, eso es inconvencible. Yo, es más, voy a usar mis poderes mentales para tener a las 2 de la tarde a alguien. Pero es que no hace falta que lo pidas así, ya te dijimos que te lo conseguimos, si querés. Puto el que no es gay. Bueno. Y en la última etapa, según este señor, en la siguiente etapa va a ser obligatorio. O sea, ahora se lo está promocionando. Por ahora es como el pescado para todos, digamos. Ajá. Y si seguimos así, dentro de poco va a ser obligatorio. Pero eso me lo decía un abogado el otro día. Me decía, a ver, Pedrito. Yo hablando de eso, que bajó lo del pescado para todos. Ayer uno de los camiones quedó empantanado y otro tuvo un accidente donde lamentablemente falleció una mujer. Ajá. ¿Qué, no querés quedar la tarde? Habrá sido pobre, que se joda por pobre. Habrá sido pobre y no ha tenido por ahí una pesca. Pará, bueno, a lo que yo iba, ¿cómo están dadas vueltas las cosas? En su momento se hacía cada tanto una marcha del orgullo gay, un día del orgullo gay, una cosa así. Sí. Ahora, en Brasil, en San Pablo, crearon el Día del Orgullo Heterosexual. Diputados conservadores relacionados con las iglesias evangélicas que responden al alcalde de la ciudad de San Pablo, en Brasil, a favor de la moral y las buenas costumbres, inventaron el Día del Orgullo Heterosexual. O sea, salieron a manifestarse los heterosexuales. Increíble, o sea, pará. Estamos derrapando. O sea, salió así, no me la como, ¿y qué? ¿Nunca entraste a www.salidecloset.com? No. ¿Hay una foto de Charlie así grande? Me acuerdo una vez que fui a tu casa, me prestaste tu computadora y esa era la página de inicio, pero después... Bueno, listo, basta. Creo que estuvo bien ya, ¿no? O sea... Con esto ya no derrapamos somos, todo lo que tenemos que derrapar. No somos, con esto nos compramos un pasaje de vuelta a donde... Pero, hablando en serio, boliche, a la noche, si vos no sos amigo de un gay, es muy difícil que levantes algo. No ponga excusa para tu junta. Yo te estoy diciendo, yo he usado eso muchas veces, te digo. Bueno, estás tratando de llevar agua para tu molino y tu molino tiene una puerta trasera bien grande. Hablando pero de es que te griten en la calle, hijo de hetero. Walter Casco va a estar a las 2 de la tarde con nosotros, ¿eh? A las 2 de la tarde tenemos nuestro columnista de espectáculos que nos va a hablar sobre chimentos. Ah, sobre... ¿Es gay? Porque antes de las 2 consigo un gay. Y sí, Walter y es gay. Sí, No es puto, es gay. Pregunto. Pero sí que tiene. Sí que tiene, ¿puede ser gay? Vamos a hacer nuestro bloque de espectáculos y demás y vamos a hablar sobre el Festival de Chamamé de Invierno y el Teatro Vera. ¿Cómo se va haciendo gay uno? Estás enloquecido. Tres minutos para la 1:30 de la tarde. Hasta las 3 estamos haciendo Podría Ser Peor en CNQ Radio. Ya volvemos.